Metropólica Radio, lo que tú eres. Café Club. Ahora los jueves de 7 a 8:30 en la noche, hora Colombia, Café Club, en Metropólica Radio Internacional. Música. Literatura. Arte. Crítica. Café Club. Conduce Miguel Rico López. Cultura artística con otros ojos. Queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos a una entrega más de Café Club. La cultura vista desde otros ojos. Estamos en el fondo con el tema Obeso de Ed Blackwell Trio, un poco de jazz. Acá en Metropólica Radio Internacional y bienvenidos a este espacio sonoro en Metropólica Radio Internacional. Y como también el emprendimiento es cultura, porque todo lo que se relacione con el ser humano debemos relacionarlo obviamente con el enfoque cultural, tenemos hoy un invitado especial. Eres Mauricio Beltrán, acá en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, Colombia, Suramérica. Para nuestros oyentes en diferentes lugares del mundo, si quieren hacer alguna pregunta o locales también, ahí en metropolicaradio.com, en la esquina inferior derecha, hay un globito de color azul con un sobrecito blanco. Cliquean y sus preguntas automáticamente llegarán a nosotros. O simplemente conéctense con el WhatsApp de Metropólica Radio Internacional, 319-296-0318. O con el de nuestro invitado. Y precisamente tenemos aquí ya en micrófonos a Mauricio Beltrán. César, bienvenido, buenas noches. Gracias por estar en Metropólica Radio hoy. Bueno, Miguel, muy buenas noches. Dándole un especial agradecimiento por esta invitación a tu programa, a todos los radioescuchas, bienvenidos a este espacio en donde vamos a compartir un poco de este aprendizaje de lo que es el emprendimiento, el perfil de un verdadero emprendedor. ¿Qué es un emprendimiento? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los seres humanos de alguna manera nacemos preparados y predispuestos para la competitividad, pero no voy a ser yo la persona encargada de hablarles del tema. Para ello es Mauricio. Mauricio, ¿quién es César Mauricio Beltrán? Bueno, yo soy administrador de empresas, tengo una maestría en informática educativa, soy consultor empresarial. En estos momentos pues estoy laborando para una entidad estatal en donde presto mis servicios como consultor empresarial, básicamente apoyando al empresario en sus actividades, promocionando la reactivación económica. ¿Cómo llega Mauricio a convertirse primero, para indagar un poco sobre la persona, cómo llega Mauricio a convertirse primero en administrador de empresas y luego como administrador de empresas en promotor del emprendimiento? ¿Qué bicho le picó a Mauricio para convertirse en lo que se está, a ver, al utilizar la palabra en lo que se está convirtiendo hoy, es porque todos los seres humanos estamos en todo momento en constante evolución? Entonces, ¿qué fue el bicho? ¿Cuál fue el bicho que picó a Mauricio para que cada día esté más convencido y más comprometido y más enredado en este tema del emprendimiento? Básicamente es el apoyo a la comunidad, el apoyo a las personas. Yo creo que no todas las personas nacen con ese aprendizaje y obviamente pues uno tiene que entrar al claustro académico y formarse, pero hay personas que no tienen esa posibilidad y para eso estamos para contribuir y apoyar ese talento empresarial que hay en todas las regiones de nuestro país. Y es por eso que pues nace esa motivación, ¿no? El servicio a la comunidad, que es básicamente eso, ¿no? Tengo que hacer una pregunta que sé que es una pregunta obligatoria en el chat. ¿Es posible emprender en un país como Colombia? Totalmente, totalmente. Yo creo que el emprendimiento viene encadenado a una palabra que se llama competitividad. Y la competitividad viene de competencia. Yo creo que nosotros desde pequeños nos han enseñado a ser competitivos en todos nuestros aspectos. En el colegio siempre hemos intentado figurar, ser los primeros. Nos dicen en el colegio que tenemos que ser los primeros en el salón, académicamente, en cada una de las materias, que cuando tú sacas una nota positiva, la máxima nota, un ejemplo, la máxima nota es 5 y ese 5 representa ser el mejor. Y fíjense que desde pequeño nos han enseñado a eso, a ser competitivos. Y hoy en día en el mercado laboral es muy difícil estar e involucrar una empresa con la situación económica que vive hoy o con la coyuntura que vive hoy Latinoamérica y el mundo en cuanto a la recesión económica. Por eso el emprendimiento se empodera y se apodera de todas las regiones de nuestro país. Es decir, que lo que nos está diciendo Mauricio, que finalmente la crisis podría ser una oportunidad para emprender. Efectivamente, nosotros como administradores siempre vemos las debilidades como una fortaleza. Una debilidad siempre se va a convertir en una fortaleza. Tal es el punto en que las personas, cuando tienen problemas económicos, siempre entran a la feria del rebusque, que popularmente lo llamamos en Colombia, y buscamos ciertas actividades, y ahí donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar en lo que es el rebusque y lo que es el emprendimiento, que son cosas totalmente diferentes. Es decir, que si alguien dice, lo que voy a decir no es personal, ni es simplemente metafórico, y únicamente es para tomar un punto de comparación. Si alguien, por ejemplo, en el año ha tenido el emprendimiento de vender empanadas, y luego ha tenido el emprendimiento de lavar autos, y luego ha tenido el emprendimiento de limpiar ventanas, y luego ha tenido el emprendimiento de vender arroz chino, y luego vender limonada en el parque, ese no es un emprendedor, sino un rebuscador, de alguna manera podríamos decirlo así. No lo haría desde ese punto de vista. Okay. El emprendedor es cuando toma una actividad, ¿cierto? Okay. La transforma, le hace un proceso de innovación a esa actividad y decide emprender una empresa estructurada que le genere ingresos no solamente en el presente, sino también hacia el futuro. Okay. Una persona que solamente se dedica a trabajar para poder pagar su arriendo, para poder pagar su alimentación, es una persona que se dedica al rebusque, una persona que hace lo que hace porque quiere sobrevivir. Pero un emprendedor coge esa misma actividad y la vuelve negocio. ¿Sí? Es decir, que no es rebuscador solamente aquel que cambia de negocios, sino aquel que se enfoca en que no importa el cambio de negocios, se convierta realmente en una empresa sostenible hacia el futuro y no únicamente en estar pensando en el día a día. Exactamente. Okay. Es que para ser un verdadero emprendedor, hay que pasar una serie de fases, y esas fases obviamente inician desde la idea del negocio, desde de lo que yo tengo de idea, hasta que pasa a ser una incubación, que es un proceso de crecimiento hasta que llega su futura maduración, y posteriormente se convierte en un empresario de éxito. Bien, ¿cuáles son esas fases? ¿Qué es lo primero en lo cual debemos pensar antes de emprender? Y perdóneme la redundancia, va a sonar un poco radical, y lo digo por algunos oyentes en algunos lugares del mundo, porque para ellos no es redundante, para nosotros sí. ¿Qué es lo primero que necesitamos para emprender un emprendimiento? Lo digo por algunos oyentes en México y algunos oyentes en Perú, si estamos hablando en términos internacionales. Bueno, primero les agradecemos a las personitas que están conectadas en este momento en Metropólica Radio Internacional. Tenemos comenzamos el programa con 143 oyentes directos en el canal en Metropólica Radio. Ya les voy a decir más o menos en qué países nos están escuchando, y el dato final de cuántos estamos conectados se los doy en unos 10 minutitos, de cuántos oyentes están conectados a nivel internacional por los otros canales adicionales que tiene Metropólica Radio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el ejercicio para realmente entender cuáles son esas fases del emprendimiento? Bueno, lo primero es que tenemos que aprender a entender lo que es innovación y competitividad. ¿Sí? Competitividad, todos somos muy competitivos. De hecho, cuando nosotros estamos en nuestras casas somos realmente competitivos. Estamos siempre queriendo hacer mejor las cosas. Si yo estoy en mi cocina y quiero hacer un café, me esmero por ser el mejor café, ¿sí? Si voy a preparar mi comida, un sándwich, pues obviamente voy a preparar el mejor sándwich. Eso se llama competitividad, hacer siempre cada vez lo mejor. Pero resulta que hay otra palabra que se llama innovación. Innovación es hacer cosas nuevas o mejorar algo que ya se está haciendo y que obviamente pues va a repercutir en un mejoramiento de ese producto. Si tengo esas dos cosas claras, entonces puedo pasar a la primera fase, que se llama la fase de, se llama idea de negocio. La idea de negocio es realmente sentarme y escribir cuál es la idea que yo tengo para poder montar mi negocio. Puede ser un producto, puede ser un servicio o la combinación de los dos. Seguidamente tenemos lo que es la fase de incubación. La fase de incubación es la puesta en marcha. Incubación, como su misma palabra lo dice, la incubación es un proceso de crecimiento y de formación de ese emprendimiento, en donde entra la estructuración, la parte organizacional, la parte comercial, la parte legal, jurídica, la financiera, lo que es el mercadeo, marketing, todas las estrategias que yo debo de implementar para que ese negocio prácticamente tenga y empiece un excelente emprendimiento. Eso, ¿sí? eso nos quiere decir, Mauricio, que no es simplemente decir voy a abrir un negocio, voy a abrir la puerta y esperar a que empiecen a llegar los clientes. Requiero, por lo tanto, una planificación. Sí, exactamente. La planificación para un emprendedor oscila entre 1 y 2 años. A los 2 años, si este emprendedor observa que su negocio no avanza, ya deja prácticamente el emprendedor tiene un límite de 2 años para poder formalizarse. Si a los 2 años no se puede formalizar porque algo en la etapa de innovación le falló y debe nuevamente de revalidar todo lo que está haciendo para poder realizarlo. Ojo, en cada uno de los procesos de maduración de este emprendimiento se debe de validar cada una de las acciones para poder confrontar la realidad y la situación del negocio de la empresa. Bueno, hay una pregunta, pero antes de ello vamos a escuchar un tema musical para pues darle un dinamismo interesante al programa. Vamos a escuchar de Las Pastillas del Abuelo. Esta es una banda argentina, del norte de Argentina, Las Pastillas del Abuelo, un tema que se llama Resulta Imposible, Candombe 2, y esto es Y Absolutamente Acústico en Metropólica Radio Internacional. Ya nos vemos. Una guitarra por demás desafinada, un frío alquimista que todo transforma en hielo, una canción que de movida está arruinada y una autoestima ya muy adherido al suelo. Las esperanzas guardadas en un cajón no tienen pilas, ¿yo qué más le puedo hacer? Por Dios, qué difícil que se hace componer cuando me falta tu calor y me resulta imposible sacarla de mi cabeza. Un camino de ida y vuelta que termina en la cerveza, en la cerveza. Y ruego a Dios que esto termine para poder ser el de antes, que no llora por mujeres y tiene siempre un amante, siempre un amante. Y estas eran Las Pastillas del Abuelo y estamos de nuevo aquí con nuestro invitado hoy, César Mauricio Beltrán. Si yo tuviese que referirme de nuevo para los oyentes que están llegando en este momento a la profesión y oficio, porque es algo que van de la mano. Uno tiene obviamente la profesión, pero la profesión hay algunos segmentos en que se convierte en mi oficio, porque el oficio es el que vuelvo algo total y absolutamente hábil. Dentro de la profesión de Mauricio, ¿cuál es el oficio al cual en este momento se está dedicando para convertirse en este promotor de proyectos empresariales? Bueno, básicamente lo que se está haciendo en estos momentos es apoyar a muchos emprendedores, orientándolos en que deben de querer y amar y apasionarse por lo que hacen. Eso es vital. Conozco varios emprendedores que comienzan su ejercicio, pero no ven un norte bien definido, y toca ayudarlos a que se enfoquen y que le hallen pasión a lo que hacen. Una de las normas básicas de la innovación es que tú debes de hacer las cosas con pasión, ¿sí? Y eso significa que no solamente de hablar de ideas y plasmarlas, sino que se debe de construir con base a lo que ya se ya tengo en estos momentos. Aquí. Básicamente, un emprendedor siempre inicia una actividad con algo que ya conoce, que ya sabe hacer. La señora que sabe, por ejemplo, sabe transformar la miel en un producto totalmente terminado, y esa persona se apasiona por lo que hace, créame que va a tener un buen futuro en el ámbito empresarial. Entonces, la innovación también tiene ciertas cosas que debemos de tener, y una de esas cosas se llama el prototipo, prototipar. ¿Qué significa prototipar? Prototipar es hacer modelos a un tipo de escala menor, porque hay personas que deciden voy a colocar una fábrica de camisas, y resulta que compra un lote de tela y se pone a fabricar camisas a lo loco, y resulta que las camisas no gustaron porque tenía un modelo, un diseño totalmente diferente, y resulta que la persona no hizo una prueba, porque mil veces es mejor que yo pueda hacer 5 camisas e invertir que me salgan bien costosas, pero las pongo a rotar en el mercado para ver si esa camisa tiene la aceptación en el mercado. Eso se llama prototipar, sacar modelos a escala menor para poder colocarlos en el mercado, para observar si el producto es aceptado o no en el mercado. En otras palabras, vendría siendo así como la prueba de mercado, la prueba de negocio. Es decir, voy a probar si mi producto realmente tiene la aceptación que yo espero como tal. Sí, y básicamente las primeras personas que prueban nuestros productos es nuestra familia. La familia más ligada es el primer termómetro que nos va a decir, mire, este producto está así, le hace falta esto, ¿por qué no le mejoras esta partecita? Y comienzas a interactuar con ellos. El siguiente filtro es el círculo de amigos. Nuestros amigos son los que deben de probar probar ese prototipo para ensayarlo y mirar si realmente tiene una buena aceptación. Y luego ya es el nivel externo, donde podemos lanzar una pequeña cantidad al mercado y consultarle, encuestarlo. Eso se llama validación, para poder medir el grado de satisfacción de esos clientes con respecto a mi producto. ¿Quiere decir esto, Mauricio, que el círculo cercano en el cual yo me involucro podríamos decir que es la cuna de mi emprendimiento, o del emprendimiento como tal, es en el cual se está incubando y se está acunando, y perdónenme que utilice esa palabra, ese bebé que en el futuro se va a convertir en la empresa que yo quiero? ¿Es el círculo inicial, el círculo más cercano? Claro que sí, Miguel, porque básicamente nuestra familia no tiene filtro. Nuestra familia te puede decir a ti, mira, no me gustó esto, porque un ejemplo, una comida está muy salado, no me gustó. Entonces camisa, ese color está horrible, ese color horrible, ese cuello es mientras que un cliente no te va a decir, eso está horrible. ¿Por qué? Porque las personas no tienen esa suficiente confianza. Mi familia, mis allegados, sí tienen confianza para decirme las cosas como son, sin filtro, y eso es muy bueno. Además que también podemos usar el tema del condicionamiento operante, ¿no? Algunos familiares van a sentirse envidiosos de que esta persona en la familia emprenda algún tipo de negocio, y por el mismo tema de la envidia va a hacerle ver las posibles fallas que pueda llegar a tener. Sí, es decir, podría ser útil ese tema de la crítica, porque hay muchos emprendedores que le temen a la crítica, ¿no? Que piensan que si le critican su producto le están tratando de maltratar. ¿Será que esa crítica inicial, Mauricio, puede ser útil para mejorar algún tipo de producto? No, yo creo que hay un dicho que dice que lo que no me mata me hace fuerte, ¿no? Sí. Y la crítica es lo mejor que puede haber para un emprendimiento, para un emprendedor. ¿Por qué? Porque le están diciendo cómo son las cosas realmente, sí. le están marcando las fallas. Marcando las fallas y las puede corregir antes de que pueda salir al mercado. Uy, ¿sí? Qué bien. Porque después de que salga al mercado ya no hay Santa Lucía que valga, ya no se puede hacer absolutamente nada y la pérdida puede ser enorme. Entonces, para los emprendedores frescos, no le tengan miedo si alguien le dice que la camisa le quedó el cuello más grande, agradezcanle, dígale, te agradezco lo que me estás diciendo, porque gracias a lo que me estás diciendo voy a lograr mejorar. No hagan lo que muchos emprendedores hacen, y es frustrarse por cualquiera de las críticas, porque, ojo, los productos, Mauricio, y quiero que me refuerce esto, me diga si estoy errado, los productos no nacen perfectos. Los emprendimientos no nacen perfectos. Nosotros validamos los productos para que se vayan fortaleciendo y salgan totalmente perfectos al consumidor final. ¿Sí? Leí aquí el mensaje de uno de los oyentes y me pareció bien interesante, y decía: el éxito en el emprendimiento es pensar en que vamos a llegar a alcanzar la excelencia, no que estamos en la excelencia. ¿Qué tan cierto es eso? Exactamente, hay un dicho que dice: sin miedo al éxito, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que cada empresario, cada emprendedor debe buscar: el éxito. No esperen que en el primer momento que saque mi producto ya voy a estar en la cima y voy a vender todas las cantidades. Eso es un proceso lento que va buscando la aceptación del público, la aceptación del consumidor final de mi producto. Mire, la innovación tiene varias presentaciones. Una, yo puedo innovar producto, ¿cierto? Sí. Y en este momento lo que está dando en el mercado son productos o servicios que sean innovadores. Okay. Sí, innovación, nuevo, que generen un impacto. Ojo, cada producto debe generar un impacto a la sociedad. Es decir, que innovación no significa que producto no deba haber existido en el mercado, sino que sea mejorado de algo que existe en el mercado. Exactamente, eso se llama, es una innovación de proceso. Un proceso donde yo pueda cambiar ese estereotipo y lo pueda mejorar o pueda presentar uno de mejor calidad. Entonces, básicamente lo que se busca con una innovación es que la gente vea el cambio. Okay. Por ejemplo, se me ocurre, tenemos un par de ventiladores acá. ¿Qué tal a esos ventiladores? ¿Será una innovación, por ejemplo, colocarle una mesita al frente y aprovechar que el viento me enfríe un vaso de agua, por ejemplo? ¿Podría ser una innovación? Puede sonar muy loco, pero ¿sería una innovación? Sería una innovación, totalmente, okay. Totalmente. Ahora, ¿qué tan aceptado en el mercado va a ser eso? Esa es otra historia. Es decir, que no todas las ideas que a mí se me ocurran van a ser factibles para convertirse en un producto. ¿Qué tanto, y creo que es una de las otras fases, qué tanto de riesgo tenemos o tienen los emprendedores cuando se lanzan a un negocio que puede parecer demasiado alucinante en la persona, pero que realmente en el mercado no tiene un pie de fuerza? ¿Existe esa fase? ¿El porcentaje de riesgo? Sí. 100%. Totalmente, ok. Entonces, ¿qué es ese porcentaje de riesgo? Es que cuando yo decido invertir el poco dinero que tengo en un emprendimiento, cuando decido invertir el dinero que puede ser gastado en ciertas cosas de mi familia, sí, es un riesgo y lo puedo pensar muchas veces. Pero la diferencia entre una persona que quiere invertir y un emprendedor que es arriesgado, porque es que el emprendedor es arriesgado, no le tiene miedo al fracaso, que eso es lo más importante. No tenerle miedo al fracaso. Si usted tiene miedo al fracaso, mejor no invierta, guarde su platica bajo el colchón, así como la historia de la Biblia, los talentos, guarde el talento y no lo invierta, porque eso es un fracaso ya predestinado. Manuel Oliveira desde Lima, Perú, nos dice algo interesante y me llamó la atención este comentario tan lindo que hace este personaje. Dice: cuando emprendan algo, sean coherentes con el mercado. ¿A qué se está refiriendo Oliveira? Bueno, un especial saludo para Manuel. Sí, efectivamente, Lima, sean, Perú, coherentes, Oliveira, te quema mucho. Sean coherentes con el mercado. Yo no puedo salir a vender o a sacar un producto que el mercado no necesita. Ojo, hay dos tipos de productos. Hay productos que el mercado necesita y hay productos que yo puedo crearle la necesidad a ese cliente para que consuma mi producto. Pero es otro tema ya más, más complejo. Pero el producto tiene que ser aceptado por la comunidad, tiene que ser aceptado por la sociedad, por nuestro cliente. ¿Sí? Eso significa ser coherente. Quiere decir que la coherencia también tiene que ver algo con el sentido común. Es decir, no vas a lanzar algo que no va a servir. Por ejemplo, voy para el Polo Norte a venderles helados, ¿será que me va bien? También depende. Perfecto, también depende. Perfecto. Pero así colocamos el ejemplo que colocó ahora Miguel. Yo no puedo salir a vender un ventilador que no, yo pueda colocar un vaso y lo pueda enfriar, porque no es coherente con las necesidades que tiene el mercado. ¿Sí? Les quiero contar una historia, perdóname, te interrumpo, Mauricio, de un vendedor. Creo que esto lo han escuchado muchísimas personas, y es que alguien aquí desde México me lo recuerda precisamente. Y es muy simple. Aquel vendedor, aquella empresa que produce zapatos, y decide contratar un vendedor para enviarlo a África. Resulta que contratan el primero y lo envían para África, y el personaje a los 8 días llama a su jefe desilusionado y le dice: jefe, aquí esto es un fracaso, nadie usa zapatos, me voy a devolver para Colombia. Y se volvió con todos los zapatos. Este emprendedor, que era el dueño de la fábrica de calzado, no le comió cuento y decidió volver a enviar a otro vendedor con un perfil completamente diferente a África. Y este personaje lo llama a los 8 días diciéndole: jefe, un éxito, aquí nadie usaba zapatos. ¿Tiene que ver con la perspectiva eso? Crear la necesidad. Ok. Sí. Ese es un buen vendedor. Un buen vendedor le vende lo que sea, en donde sea. Creando la perspectiva. Porque crea la perspectiva. Creando la necesidad. Okay. Porque crea la necesidad. ¿Qué es crear una necesidad? ¿Para qué se crea una necesidad en un producto no existente? Bueno, lo que pasa es que cuando yo quiero crear una necesidad es porque necesito proporcionarle una utilidad a la sociedad. Ok. ¿Sí? Mi producto le es útil a la sociedad y tengo que ir a convencer a esa sociedad que tiene que ser, el producto tiene que ser útil en el mercado. Luego, cuando nosotros necesitamos innovar, necesitamos darle un toque de visión a la vez, que es la otra parte, la visión, que es combinando estos dos elementos, nosotros podemos generar nuevas formas de alcanzar resultados extraordinarios para que podamos generar una innovación dentro de nuestro negocio. Es preciso también adoptar una nueva cultura en donde cada persona pueda generar nuevas ideas y crear productos revolucionarios. Para eso, entonces, la innovación se debe empezar primero por las personas. Luego, la innovación necesita un sistema para ser aplicado. También la innovación debe ser generada a través de la pasión, como ya lo habíamos hablado anteriormente con la pasión. Luego también se debe fomentar y canalizar la innovación a través también de los innovadores. Y por último, también utilizar estos medios de comunicación, la globalización, como ventaja a la hora de expandir la innovación. Oiga, ¿qué tan importante es tener los medios de comunicación, las redes sociales para poder difundir? Y eso es lo que hoy está dando en el mercado, lo que es el marketing digital. La innovación también tiene que ver con la forma y con los medios que se utilice, es decir, que vaya enfocado realmente a un producto específico y no perder energía en gastar, por ejemplo, en publicidad en un medio que probablemente se masifica pero no va a un mercado objetivo. ¿Eso también tiene que ver con el emprendimiento, el mercado objetivo y con la innovación? Exactamente. Mira, Miguel, hay muchos emprendimientos que se mueven a través de sus redes personales de redes sociales y no necesitan de estar conectados en una emisora dando pautas publicitarias y que le genere que por cierto es algo que cuesta, por lo menos en la emisora se daría, sino unos costos impresionantemente grandes. Sí, claro, por el ejemplo, retorno económico, ¿no? Exactamente. En las emisoras públicas populares son bastante costosas, pero fíjese que hay algo que el emprendedor todavía no alcanza a visualizar, que emisoras como estas online son las más económicas para pautar y las que mayor proyección tienen a nivel nacional, local e internacional para poder hacer llegar sus mensajes. Volviendo al tema de las redes sociales, cada una de estas personas tiene sus redes personales como WhatsApp, Instagram, Facebook, donde pueden hacer llegar, y adicionalmente a través de sus familias, de sus contactos personales, pueden difundir este tipo de emprendimientos. Tengo una pregunta, Mauricio. Ella nos escribe desde Caracas, Venezuela, Aura Villalba, y nos hace una pregunta que tiene que ver precisamente con este tema de la innovación. Dice, puede decir, primero dice, saludos a los doctores que están y que tienen una bonita voz, gracias. Nos dice, que también agrega, y es parte del comercial, que le encanta el tono de voz de los colombianos. Ella es Aura Villalba, desde Caracas, Venezuela. Saludos a los venezolanos acá. Dice, ¿cuáles son los pasos más importantes para que yo pueda definir si mi emprendimiento realmente, como dicen ustedes, tiene sentido común? Los pasos más importantes. Los pasos más importantes. Bueno, el primer paso. Interrumpiendo el hilo conductual que llevamos, pero sí. Sé que en este momento no puede llegar. El primer paso, Aura, ¿no? Aura Villalba. Aura. Desde Caracas, Venezuela. Es validar. Tienes que comenzar a validar tu producto con todos tus conocidos. Que esas personas te den la aceptación. Que aprueben tu producto. Y hacerle las modificaciones que sean necesarias hasta que tú llegues a la optimización de tu producto o servicio. Es que, bueno, aquí estamos enfocándonos en producto, pero también hay servicios. Servicios innovadores en donde podemos prestarlos y podemos mejorar cada día más. Pero ante todo, hay algo que no hemos tocado, Miguel, sobre este tema, que es el servicio al cliente, que es bastante importante, que es saber tratar a nuestro consumidor. Y dice, afortunadamente, es en el ítem en el que más fallan algunos emprendedores, sobre todo los emprendedores que ya llevan mucho tiempo en el mercado, ¿no? Sí, eso es otro de los puntos que debe tener Aura en su radar. No se desenfoque en el momento de ir a ofrecer su producto, me voy a desesperar, me van a criticar, el producto no me va a servir, me voy a desmotivar, y cuando yo me desmotivo, comienzo a perder el sentido del servicio al cliente, que es de vital importancia. Nosotros somos unos actores, cuando somos emprendedores, cuando somos empresarios, tenemos que ser unos excelentes actores, porque tenemos que reflejar lo que no sentimos, lo que no somos, porque el cliente necesita una mejor actitud por parte nuestra. Entonces, eso es importantísimo. Hay una pregunta de José Luis Otálora, y perdóname que la hagamos en este momento. Él nos escribe desde Ciudad de Panamá y me parece muy interesante la pregunta. ¿Qué tan importante es enfocarnos en la economía de cambio de divisa cuando nuestro emprendimiento tendría que ver con importaciones y exportaciones? El cambio de divisa, por ejemplo, es algo en lo que desafortunadamente el emprendedor local no lo piensa. Piensa únicamente en vender en la moneda local. Sí, ¿qué sí, tan sí. importante es proyectarse desde el primer momento para esos posibles cambios de divisa? Sí, y le agradecemos a José Luis esta pregunta desde Ciudad de Panamá. Sí, es que José Luis, yo creo que la primera etapa del emprendimiento es enfocarse en la parte local, pero cuando yo pienso en internacionalizar mi producto, es ir sacarlo de mi país y proyectarlo en otras zonas, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a manejar lo que es la divisa, el cambio de moneda. Mi moneda, ¿qué tanto se ha devaluado con respecto al dólar? Porque básicamente hay muchos productos que materia prima que se pueden llegar del exterior, y que a medida que suba el dólar, pues mi producto va a sufrir un incremento, o a medida que el dólar va bajando, pues que casi nunca sucede, pero que el dólar va bajando, pues el producto, mi materia prima va a ser más económica. Hay que tener en cuenta ese manejo de divisas. ¿Por qué? Porque cuando yo vendo, tengo que mirar realmente ese producto, cuál es el precio internacional en el mercado. Y si mi producto probablemente usa materias que tengan que ser importadas. Que tengan que ser importadas, exactamente. Muchos países lo que hacen es importar su materia prima, producir, elaborar, transformar y volverlos a sacar. Y hay que jugar con esos dos factores, el cambio de divisa en la entrada y básicamente pues también en la salida. Entonces ahí hay un gana-gana por lado y lado. Okay. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para retomar en el tema en el que íbamos. ¿Cuáles son esas fases? La primera fase es La idea de negocio. Okay. La segunda fase es la incubación. La tercera fase es Y la tercera fase, que no la hemos tocado, que es la maduración. Okay. La maduración es como el buen vino y el buen queso. Hay que comenzar a elaborarlo. Vamos a hablar del vino. Desde la siembra, es decir, uno dice, compro vino, voy a ponerme a elaborar vinos, pero, por ejemplo, para elaborar un buen vino se requiere, obviamente, pues primero tener una buena tierra, sembrar una buena uva, y pues la uva no crece fácilmente, ¿cierto? Entonces, digamos que el emprendimiento es elaborar vinos. La incubación tiene que ver con el momento en el cual yo determino cuáles son esas cosas que necesito, o ya las habré determinado anteriormente. No, en la incubación prácticamente es la fase donde yo tengo que elaborar muy bien mi producto. Okay. Tiene que tener los unos excelentes ingredientes, sí, ¿cierto? Ya tengo que haber sido aprobado por mi cliente, ¿cierto? Sí. Y cuando llega ya a la etapa de lanzamiento, el producto ya ingresa a la maduración. Ok, como el buen vino. Debe empezar de a pocos, construyendo, y tener que esperar, porque un vino maduro no se madura en 2 días, se madura en cierta cantidad de tiempo. Sí. Nos hablabas, Mauricio, de los 2 años. ¿Ese proceso de maduración tiene que ver con estos 2 años? Sí. Básicamente eso es así. Siempre es como una meta. Cada emprendimiento, cada emprendedor debe fijarse una meta. Bueno, en 2 años ya tengo. Es más, si lo puede lograr antes de los 2 años, pues mucho mejor. ¿Sí? Pero los 2 años no es un tema estricto. No es un tema estricto. Es algo que se proyecta que en 2 años, que es una meta a corto plazo. A corto plazo. Y lo puedo lograr. Si lo puedo ya generar antes de los 2 años, pues muchísimo mejor, porque es que el producto es tan innovador y es tan bueno que se lanzó. Pero esos productos que nacen y crecen rapidísimo, toca tener mucho cuidado en la etapa de maduración. En la etapa de maduración inicia con una estrategia de mercado, ¿cierto? Sí. ¿Cómo va a llegar ese producto en el mercado donde yo quiero llegar? El marketing. Hacia allá es como en lo que se conoce popularmente como el trademark, ¿no? El trademarketing, el elaborador de la marca como tal. ¿Qué es eso de la marca? ¿Es necesario que un producto o que un servicio tenga una imagen corporativa, tenga una marca? ¿Por qué? Bueno, eso se llama identidad. Resulta que cada producto debe tener su propia identidad. Nosotros tenemos nuestra propia identidad. En todos nuestros países tenemos un documento de identificación. Aquí en Colombia se le llama cédula de ciudadanía, no sé cómo se llaman en los demás países. En Panamá, por ejemplo, se llama el número único de identificación. El número único. En México se llama, sí, también el NUIP, el NPI también. Exactamente. Entonces, todos tenemos una identificación, y prácticamente el estado, cada país nos reconoce no por el nombre, sino por el número, ¿sí? Entonces todos tenemos, es más, cada empresa cuando es matriculada en sus distintas cámaras de comercio en su respectivo región, pues básicamente también va a tener un número de identificación. Lo mismo pasa con los productos. Ojo, es importantísimo que ustedes sepan identificar su empresa y sepan identificar sus productos, Miguel. ¿Por qué? Porque una cosa es la empresa. Aquí yo puedo decir que la empresa se llama Radio Metropólica, metropolicaradio.com, ¿sí? Pero este programa se llama Café Club, exactamente. Entonces, fíjense que esta franca tiene un nombre especial. Esta franca es un producto o es un servicio que presta la emisora a la comunidad. Y tiene un eslogan, que y es tiene, la cultura. Exactamente. Tiene algo totalmente. Y eso es lo que debemos de saber identificar. Cada producto es como un bebé nuestro. Siempre tenemos que mirarlo nosotros como empresarios en esa partecita. Yo creo mi producto y es mi bebé, es mi hijo. Y como hijo debo colocarle un nombre. Ahí también hay un eslogan que identifica, que ayuda a recordar. Hay una imagen como tal. ¿Sí? Es decir, que estamos hablando de la personalidad de la empresa. Por ejemplo, hablando de Metropólica Radio. Metropólica Radio, el eslogan es una revolución intelectual. Es decir, es importantísima la elección del eslogan en la empresa. Claro, porque es el lema. Es el lema de lo que. Es más, cuando yo llegué a aquel programa, usted me identificó mi nombre y procedió a decir qué era lo que yo hacía, ¿cierto? Y eso es lo que me identifica en estos momentos con mi profesión. Eso también lo debe tener un producto, lo debe tener como marca, como algo que lo identifique, que sea totalmente personal. Es decir, que no es simplemente, por ejemplo, hacer empanadas y venderlas sin una marca. Sería interesante que esa marca se llamara, por ejemplo, Empanadas La Delicia, por decir cualquier nombre. ¿Qué grado de aceptación podría tener el que un emprendimiento tenga un nombre? ¿Hay algún porcentaje, digamos, de ventaja frente a otros que no tengan un nombre? Sí, la ventaja es mucha. Es más, hay personas que identifican, tratando el tema de las empanadas, las personas identifican las empanadas con el nombre de la persona que las hace. Entonces, mire, compremos las empanadas de doña Gloria, las empanadas de doña Pepa, las empanadas de doña Lola. Incluso ni siquiera a veces es del que las elabora, sino del que las vende. Y muchas veces doña Lola, doña Pepa no es la que fabrica las empanadas, sino que es toda la familia. Entonces, fíjense que también es otra cosa más importante. Un buen emprendimiento y un buen empresario está rodeado de un buen equipo. ¿Y cuál es su equipo? La familia. Y el equipo principal, el que hay que tener en cuenta, ¿sobre cuál es, sobre la idea que hay que tener en cuenta? Sobre la obstinación, cabe la palabra, de aquel que está emprendiendo. Efectivamente. Okay. Entonces, para concluir esta partecita de lo que es el logo, la imagen, es muy importante para que de aquí en adelante las personas identifiquen su producto con una imagen, con un nombre, más no con la persona que las fabrica. ¿Sí? Que es importantísimo porque puede trascender regiones e incluso países. Okay. Nos pregunta, precisamente nos hace un comentario muy similar a eso, Torres, no nos da el nombre, nos escribe desde Santiago de Chile y nos cuenta una experiencia. Él nos dice que tuvo la experiencia de la elaboración de un producto alimenticio, pero que no contó con algo importante en Chile y era las distancias. Chile es un país obviamente alargado, en el que pues llevar un producto de un extremo al otro es engorrosísimo porque hay muchísima carretera. La experiencia que él nos cuenta es que el producto finalmente logró tener una aceptación cuando lo que hizo fue satelitar la elaboración de su producto a mitad del camino de su punto de partida hacia otro lugar. ¿Eso qué tiene que ver de pronto en la innovación? Por ejemplo, la señora de las empanadas, que llegó a alguien de Barranquilla y le gustaron las empanadas. ¿Tiene que ver algo eso con la franquicia? ¿Con qué marca y con la identidad de marca me va a identificar a mí como fabricante y no le va a dar, por ejemplo, la fama al vendedor? Por ejemplo, a doña Lola, que vende las empanadas. Resulta que, perdóname, doña Juana, que es la que elabora las empanadas, son las empanadas muy bien elaboradas, se las vendía a doña Lola, pero un día doña Juana no se las llevó y ese día llegó la persona X donde doña Lola a venderle las empanadas del mismo sabor. ¿Quién gana ahí, doña Lola o el vendedor, o el fabricante, perdón? Efectivamente, ese tema de franquicias es muy bien dado cuando las distancias son demasiado alargadas. Por ejemplo, en este caso de Torres, en Santiago. En este caso, sí, porque es que en la etapa de planificación se tiene que mirar la parte topográfica. Okay. ¿Sí? Yo no puedo llegar a distribuir mi producto al mismo precio si estoy aquí a 1500 kilómetros de diferencia, porque pues el flete, el transporte, pues tiene que tener un incremento. Pero si yo coloco un satélite en ese sitio, yo conozco a un amigo que hizo eso. Él recogía las estibas. Mira, fíjese que fue un emprendimiento que se convirtió en empresa y hoy en día hace presencia en 7 ciudades del país, ¿cierto? Y en cada ciudad coloca un punto de bodegaje y de reparación de las estibas de carga y no las hace llegar directamente a Bogotá, sino que ahí mismo las hace la reparación, enseñó el arte y está actuando bajo el mismo nombre, ¿sí? Sí, de pronto a alguien se le había ocurrido a reparar las estibas, pero le dio vergüenza. ¿Ese tema de la vergüenza en el emprendimiento vale? No. Para nada, aquí cuando yo estoy emprendiendo, es más, si yo estoy enfocado y estoy metido en mi emprendimiento, la vergüenza no existe, porque la verdad a mí no me tiene por qué preocupar lo que digan los demás cuando yo estoy produciendo y estoy generando, y así como dice Shakira, estoy facturando. Y además de todo, cuando ya sé que mi emprendimiento va enfocado en una meta específica a largo plazo, porque a veces ese rumor es el que hace que muchos emprendedores finiquiten. Nosotros no tenemos que escuchar los rumores, pero sí tenemos que escuchar los comentarios. Siempre, en todo lugar, nos vamos a encontrar con comentarios descalificadores, comentarios que no nos sirven absolutamente de nada, pero nos vamos a encontrar con comentarios constructivos. Recojamos los comentarios constructivos, recojamos las críticas, que así sean feas, las recogemos. Y el resto lo tenemos que desechar. Es que es más, cuando yo tengo mi caneca de la basura, yo tengo que aprender a reciclar, ¿sí? Yo reciclo lo que realmente se puede reutilizar y lo puedo generar para que otra persona lo venda. y lo que sea de desecho tengo que botarlo, y así mismo tengo que hacer con los comentarios, comentarios que no le construyen, no edifican absolutamente para nada. Yo para qué tengo necesidad de ponerle cuidado. Yo lo que tengo que hacer es realmente enfocarme en que si tengo que mejorar porque me están dando comentario para y me están criticando, hombre, bienvenido, porque todos los comentarios que se generen a través de un medio debe ser bien acogido por parte del emprendedor. Yo como psicólogo creo en la construcción de relaciones. Vamos a escuchar una canción de Julieta Venegas, y la canción precisamente se llama Eres para mí, y va enfocada en algo de lo que vamos a hablar en el siguiente segmento, cuando ya entremos de nuevo acá en Metropólica Radio, en Café Club, hoy con nuestro invitado César Mauricio Bernal, que le estamos dando, obviamente, Beltrán, cuando le estamos dando el agradecimiento. Entonces vamos a escuchar Eres para mí, de Julieta Venegas, y voy por algo para esto, y es la relación que debe construirse con el emprendimiento. Ya nos vemos, este es Café Club, Metropólica Radio Internacional, César Mauricio Beltrán, hoy en Innovación. Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agotado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo ha agotado el tiempo, eres para mí. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para... Esta es la bella Julieta Venegas con Eres para mí. Lo que es pa' uno es pa' uno. No, eso es carreta, hay que buscarlo. Uno dice que lo que es pa' uno es pa' uno. Entonces podría sentarse uno a esperar a que las cosas le lleguen, y las cosas no llegan. Las cosas hay que buscarlas. Y para lograr que las cosas lleguen, desde la, vamos a hablar desde la óptica emocional, yo debo construir una relación conmigo y el entorno, o en el entorno conmigo, no en el constructo social, sino debo construir una relación con lo que voy a hacer. Voy a emprender algo, y lo primero que podría yo hacer es construir entre mí y mi proyecto una relación, y eso es lo que estamos hablando de innovación. Si yo construyo una relación con el objeto, con la gestal, voy a tener mucho más éxito, porque voy a hacer parte de ese emprendimiento. Pero muchas de las personas que comienzan a hacer este emprendimiento rompen la parte emocional, y es una parte fundamental, y es la relación entre el emprendedor y el cliente final, ¿sí? Aquel que se convierte o en usuario de los servicios o en cliente del producto. ¿Cómo debería darse, César Mauricio, desde este punto, la relación entre el productor emprendedor y el cliente final? Bueno, ese es un tema de nunca acabar. La relación que se debe tener con el cliente es, debe ser muy estrecha, es demasiado emocional, debido a que mi cliente es el que está, es el que provee mi negocio, es el que alimenta mi negocio, ¿sí? Es el que prácticamente le inyecta dinero y le inyecta la economía a mi negocio. Entonces yo no puedo dejarlo a un lado. Hay muchas personas que básicamente se enfocan en su producto y saben que su producto es exitoso, pero no se enfocan en el cliente, no se enfocan en la persona que está al otro lado, el que está consumiendo su producto. Es más, no se preocupan por preguntarle si está bien, si le gustó, cómo le pareció. Eso se llama una posventa. Y realmente hoy en día, quien conserva a su cliente es el que sabe hacer una postventa. Mire, productos de la misma calidad, con la misma especificación, con los mismos ingredientes, hay millones y millones de productos. Lo que se diferencia es en el servicio que yo le presto a esa persona. Es hacer que la persona realmente descubra y entienda que a mí no me interesa solamente su dinero, sino me interesa satisfacer sus emociones. Me interesa su bienestar. Ok. Es el bienestar. Esta palabra es importante, ¿sí? El bienestar. Si yo busco el bienestar de alguien, mi producto o servicio empieza a ser una oportunidad, porque la gente no compra porque le toque, compra porque quiere. Porque quiere. Y si lo que está comprando porque quiere no le satisface en su bienestar y se siente mal, estamos logrando entonces todo lo contrario a lo que la persona está buscando. ¿Mal? ¿Ahí hay una falla? Claro, efectivamente nosotros siempre buscamos el bienestar de nuestro cliente. Siempre estamos buscando que ese cliente tenga lo mejor y pueda acceder a muchos servicios, a muchos productos que nosotros les estamos brindando. Mire, es tan sencillo que si yo tengo mi producto y se lo ofrezco a X personas, esa persona va a ser un efecto multiplicador de mi producto, porque va a recomendar a otras personas y no por el producto, sino por la calidad de servicio. Es por eso que en estos momentos, pues cuando hablamos de un producto como tal, debemos de enfocarlo hacia el bienestar que le está suministrando el cliente, perdón, el emprendimiento hacia el cliente. Este silencio era para que ustedes meditaran acerca de lo que estamos hablando precisamente, y es entender que algunas veces, y es fundamental, el silencio frente al cliente puede ser útil en la forma en como yo lo administre, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo pequeño que precisamente lo estaba leyendo ahora en el chat, y es, llegó una señora a un almacén de marca, pues, marca, vamos a utilizar una palabra muy colombiana, marca Pupi, para los mexicanos, para los peruanos, para los chilenos, para los españoles, para las personitas que están escuchándonos en otras latitudes, Pupi quiere decir, ¿cómo lo identificamos? ¿Alcurnia? ¿Buen nombre? ¿Alcurnia? ¿Alcurnia? ¿Fresa? Fresa para México. ¿Fresa? Sí. Ok, fresa para México, perfecto. Fresa, sí, una señora entró a un lugar absolutamente fresa y resulta que fue a comprar un vestido. Ese vestido que compró ella tenía un costo en pesos, en dólares, de $1,000. Es decir, un vestido que le valió $1,000. Ella llegó a la vendedora cumplió con absolutamente todos sus requerimientos, todo lo que tenía y todos los protocolos los cumplió ella, las manos detrás, la distancia, observando con el mayor de los respetos. No decirle como lo utilizan aquí en Colombia es, hola mi amor, ¿en qué te puedo servir? No, una señora que, mi señora, mucho gusto, bienvenida, para mí es un placer, mi nombre es tal, estoy para servir, no para encantarle, ¿sí? Y la señora le dijo a la niña, deme ese abrigo que está allá, e hizo total una compra de $20,000 en ropa. Se llevó 6 prendas. Pupi, fresa. Ok, la señora lo compró con la mayor de las delicadezas, se fue a la caja. La vendedora, obviamente, muy emocionada porque tenía $20,000 de $20,000 de compra. Y la niña, en medio de su querer hacer más, se acercó a la señora y le dijo: discúlpeme, señora, se me olvidaba decirle y contarle un poco de la calidad de nuestro producto. La camisa que usted compró es tan de alta calidad que usted podría incluso lavarla hasta 10 veces. La señora la miró arriba abajo y le dijo: gracias, señorita, ya no compro nada. ¿Usted cree que yo lavo mi ropa? Esa es la reflexión. No siempre cuando ustedes realicen y logren realizar esa venta, cierre la venta, lo último que después se diga de la venta, puede llegar a deteriorar. ¿Cómo entrenamos a ese tipo de personas, Mauricio? Lo vamos a dejar para un siguiente programa, en el servicio al cliente. Es necesario que las personas tengan esa capacidad de identificar esas herramientas necesarias y no pasarse con el cliente. A veces el hola mi amor, el cómo estás, es incómodo. ¿Existe alguna palabra mágica para ese cliente y sostenerlo en la postventa? Hay que identificar, ¿sí?, el tipo de cliente que nosotros vamos a recibir. Si estoy en una boutique, hombre, yo no puedo llegar con esas frases de tan confianzudas de que voy a llegar aquí, mi amor, porque pues estoy excediendo los límites de la confianza. En ventas, cuando un verdadero servicio al cliente es saber qué, identificar qué es lo que necesita el cliente en el momento que es. ¿Sí? Yo no puedo llegar a adular a una persona cuando llegue, se prueba una prenda y uno puede decirle, es que te ves divina, estás hermosa, ese vestido le queda muy bien. No, porque realmente no estamos vendiendo el producto, estamos vendiendo el producto y no estamos aconsejando y orientando a que esa persona lleve un producto de calidad y que le quede a ella. Además, podríamos entrar en el proceso en que la señora se midió el vestido y salió y dijo, me veo un poco gorda, y llega la otra y le dice, te ves divina. Es decir, no, es un punto de vista y es importante tener en cuenta eso, que uno no vende un producto partiendo del punto de vista del vendedor, que le guste o no le guste al vendedor, sino de cuánto ese producto le es útil para el bienestar de la otra persona, del cliente. Lo que pasa es que nosotros somos asesores. Okay. Nosotros, cuando vamos a vender un producto, tenemos que asesorar a la persona y decirle realmente para qué sirve el producto, cómo lo puede utilizar, cómo lo puede implementar. Si es una prenda de vestir, tenemos que asesorar para que esa persona vista esa prenda de vestir con la mejor calidad, con la mejor disposición en cuanto a moda, ¿sí? Bueno, el tiempo como en todo es total y absolutamente limitado. Así me recuerdo cuando me desperté esta mañana, ya nos vamos a acostar a dormir en unos pocos momentos. Nos quedan 4 o 5 minutos. Bueno, dice que el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es un trabajo de constancia, perseverancia y determinación. Ahí estamos negando el tema de suerte en el negocio. Sí. No es suerte. No es suerte, es determinación, es constancia, es trabajo continuo para poder hallar los buenos resultados. A aquellas personitas que nos están escuchando y han tenido algún tipo de fracaso en los negocios, no fue por mala suerte, fue por un mal emprendimiento. Por mal manejo. Es que ahí dice que una compañía o un emprendimiento se puede medir es por el manejo de sus cuentas. ¿Qué podríamos decirle a estas personitas que en algún momento han perdido sus negocios para que tengan la voluntad de volver a arrancar y decir, vaina, aquí el que triunfó soy yo? ¿Qué podríamos decirle, Mauricio, así brevemente? Para terminar, sé que es muy general el asunto. Sí, es muy general, porque ese es el tema de otro encuentro. Es que prácticamente siendo realistas, para un empresario y un emprendedor, el dinero que entra en la empresa es el oxígeno, y para que la empresa se pueda oxigenar tenemos que tratar muy bien a las personas que nos dan ese flujo. No solamente al cliente final, sino al cliente proveedor, aquellos a los cuales yo le compro probablemente la materia prima. Efectivamente. El servicio para lograr tener esas buenas relaciones. Tiene que ver con las relaciones. En todo sentido, sí, como no. Sí, me parece muy bien. Y ante todo, sí, muchísimas gracias por esta invitación. Esperamos vernos y encontrarnos aquí en otro momento, en otro espacio. A Miguel, muchísimas gracias por este espacio que nos dio y muchas bendiciones a todos. Mi nombre es Miguel Rico López, soy psicólogo y en este caso hago las veces desde hace casi 11 años, un poco más, de director de esta estación Metropólica Radio Internacional, que para los oyentes que nos escuchan por primera vez, porque siempre hay una primera vez que escuchamos Metropólica Radio, les invito a que den una vuelta por este canal, por este portal. Tenemos una serie grandísima de playlists que son básicamente el resumen de la música que pasamos por Metropólica Radio. No es descargable porque nos temas que existen, que hemos colgado. Y entren ustedes también a programas y a especiales en donde van a encontrar una muy buena cantidad de podcasts que se cuelgan en cada uno de los programas. Este podcast, que también se genera este programa en Café Club, aparecerá en la emisora a partir de las 7:45 de la noche. Ya ustedes podrán ir a escuchar el programa y compartirlo sin ningún inconveniente. Pueden compartir directamente toda la página y también ver todo, tener todo acceso a todo, absolutamente a todos los programas que se realizan en Café Club. Muchas gracias de nuevo, los queremos mucho. Metropolicaradio.com, www.metropolicaradio.com, y nos vemos mañana miércoles en un programa interesantísimo que se llama Ciudad Hippie. Y básicamente hablamos de aquellas músicas que nos mueven desde siempre con la contracultura. Nos vemos, y este fue hoy Metropólica Radio Internacional. Nos vemos mañana. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Café Club. Ahora los jueves de 7 a 8:30 en la noche, hora Colombia, Café Club, en Metropólica Radio Internacional. Música. Literatura, arte, crítica. Café Club. Conduce Miguel Rico López. Cultura artística con otros ojos. Jueves 7 a 8:30 en la noche, hora Colombia. Solo aquí, en Metropólica Radio Internacional.